Modelo 4, Tarea 3. Instrucciones. Usted va a escuchar en un noticiero argentino 6 noticias. Escuchará el programa 2 veces. Después debe contestar a las preguntas 13 a 18. Seleccione la respuesta correcta. A, B, C. Marque las opciones elegidas en la hoja de respuestas. Tiene 30 segundos para leer las preguntas. El rector de la Universidad de Tucumán ha anunciado mejoras en los servicios estudiantiles, como la matriculación online a partir del mes de enero y un programa de intercambio con el extranjero, con 200 becas, para aquellos estudiantes que tengan una media excelente. El pasado domingo, en las pistas de Miami, el tenista argentino Carlos García, a tan solo 11 minutos del inicio del partido, tuvo que retirarse a causa de una fractura en la pierna. Desde aquí le deseamos una rápida recuperación. La famosa cantante de cumbias Marcela Ceballos ha confirmado los rumores de embarazo. Marcela, que está unida sentimentalmente al productor discográfico Eduardo Rossi desde hace más de 2 años, ha declarado que seguirá dando conciertos hasta el momento en que nazca su hijo. Para este fin de semana, inicio de la primavera, se prevé un clima soleado en el norte del país, mientras que en el sur continuarán fuertes nevadas y chubascos. Recomendamos a quienes se dirijan en auto a la provincia de Santa Cruz que pongan cadenas en las ruedas y no superen el límite de velocidad permitido. Llega a Buenos Aires y en estreno mundial el drama Sueño y Vida del escritor colombiano Víctor Andrade. La obra, articulada en 6 microhistorias, narra la vida de 6 personas que se han enamorado por internet, pero tienen miedo de conocer a su pareja virtual. Las entradas se pueden comprar en la taquilla del Teatro Avenida. José Luis Allende, colaborador del Observatorio Astronómico de Córdoba, acaba de descubrir una nueva galaxia. Allende, que ya ha recibido numerosos premios por su labor divulgativa, ha comentado que gracias a este descubrimiento se podrá llegar a conclusiones más definitivas sobre el origen del universo. El rector de la Universidad de Tucumán ha anunciado mejoras en los servicios estudiantiles, como la matriculación online a partir del mes de enero y un programa de intercambio con el extranjero, con 200 becas, para aquellos estudiantes que tengan una media excelente. El pasado domingo, en las pistas de Miami, el tenista argentino Carlos García, a tan solo 11 minutos del inicio del partido, tuvo que retirarse a causa de una fractura en la pierna. Desde aquí le deseamos una rápida recuperación. La famosa cantante de cumbias Marcela Ceballos ha confirmado los rumores de embarazo. Marcela, que está unida sentimentalmente al productor discográfico Eduardo Rossi desde hace más de 2 años, ha declarado que seguirá dando conciertos hasta el momento en que nazca su hijo. Para este fin de semana, inicio de la primavera, se prevé un clima soleado en el norte del país, mientras que en el sur continuarán fuertes nevadas y chubascos. Recomendamos a quienes se dirijan en auto a la provincia de Santa Cruz que pongan cadenas en las ruedas y no superen el límite de velocidad permitido. Llega a Buenos Aires y en estreno mundial el drama Sueño y Vida del escritor colombiano Víctor Andrade. La obra, articulada en 6 microhistorias, narra la vida de 6 personas que se han enamorado por internet, pero tienen miedo de conocer a su pareja virtual. Las entradas se pueden comprar en la taquilla del Teatro Avenida. José Luis Allende, colaborador del Observatorio Astronómico de Córdoba, acaba de descubrir una nueva galaxia.